Bueno, para todos estos chicos que nos escuchan aquí en por la Voladora Radio 97.3, pues les comentamos que diferentes escuelas ofrecen estas expos para que pues las escuelas que venimos ofertamos todo lo que ofrecemos dentro de nuestras instituciones. Están diferentes escuelas como la Escuela de Bellas Artes de Amecameca, la Universidad de Insurgentes, ETAC, está lo que es Colegio Real Chapultepec. Hay escuelas que vienen hasta de Milpa Alta. Ajá, está lo que es la Alzate de Ozumba, la Universidad de Stanford, la UMB. Y bueno, cientos de escuelas que ofrecen todo tipo de licenciaturas, diplomados, maestrías. Y bueno, son dirigidos a chicos que apenas van a salir de la preparatoria y que todavía no saben qué estudiar, o que si ya lo saben, pues aquí hay opciones para ver las promociones, porque luego en estas expos pues se ofrecemos diferentes. Cocinando ideas con Sega. Cocinando ideas con Sega. Cocinando ideas con Sega. Cocinando ideas con Sega. Pues tenemos aquí como invitada a la chef Margarita, que nos acompaña en esta expo por parte del Centro de Estudios Gastronómicos Amecameca. Hola chef, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Y bueno, he tenido la gran oportunidad de participar, o más bien de asistir con ustedes a estas gran expos. Y bueno, el día de hoy, pues aparte de dar a conocer nuestras ofertas de la universidad, bueno, pues también nos estamos dando una buena vista, más bien, ya que estamos en el Bosque Esmeralda y estamos muchas más universidades aparte de nosotras que están ofertando estas diferentes carreras o licenciaturas, más bien, para los chicos. Lo padre, bueno, hemos asistido a diferentes expos, ¿no? En escuelas específicamente o en ayuntamientos. Pero esto es algo novedoso aquí en el Bosque Esmeralda. Sí, es como les comentaba, ¿no? Normalmente siempre nos invitan escuelas y nada más es en el centro del plantel, y pues acá la oportunidad es también de conocer nuestra naturaleza, más que nada del municipio Amecameca, ya que el Bosque Esmeralda se encuentra acá en nuestro municipio, y mucha gente pues no sabe el porqué de tener un lugar tan atractivo, ¿no? Tan naturaleza que tiene. Es salir de lo cotidiano, ¿no? Yo siento que para los chicos, porque hay también conferencias, aparte de la expo que estamos, y bueno, los chicos se divierten porque van de paseo en bicicleta, se van a la tirolesa, se están divirtiendo, se relajan, y ya si quieren vienen y preguntan acerca de la carrera tal, ¿no? Entonces es algo salir de lo cotidiano, totalmente diferente, y pues padre para los chicos. Sí, es algo muy padre, la verdad, tanto para los chicos como para nosotros, ¿no? Venir a dar nuestras diferentes promociones del plantel. Y bueno, yo me considero una chef más parte de la familia Sega, y la verdad, pues muy, muy, muy, muy bien recomendada en la universidad, ya que también les damos oportunidades a los chicos de enterarse, bueno, pues de las diferentes promociones que nosotros estamos ofertando, ya que la universidad da muchos apoyos ya, a los chicos que realmente quieren estudiar, realmente tienen el amor por esta carrera que es tan hermosa, que es gastronomía. Y bueno, ofrecen becas a los chicos que tienen un buen desempeño, y todo eso pues yo creo que les ayuda a los chicos a ver en lo que son las expos. Bueno, cuéntame un poquito acerca de las promociones que está manejando SEGA. Bueno, pues a partir del segundo semestre manejan las becas, obviamente con un promedio arriba de 9.5, desde el 10% hasta el 30% de descuento, obviamente en lo que son sus mensualidades. Y bueno, ahorita nos indicaron nuestros directivos de lanzar la promoción, el 50% de descuento en su primera inscripción a todos los chicos, obviamente, de las expos y a todos nuestros radioescuchas. Cocinando ideas con Sega. Cocinando ideas con Sega. Cocinando ideas con Sega. Cocinando ideas con Sega. En lo que hierve esto, vamos a hacer una pausa. No importa hasta dónde estés y con quién estés, puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio.

En la calle Insurgentes, está entre la Tizapa, entre la avenida Tizapa. Del municipio de Chalco. Ah, de Chalco, perfecto. ¿Cuál es su nombre? Brenda. Diana. Brenda y Diana. Bueno, pues, ¿habían venido al Parque Esmeralda? No. ¿No? No. ¿Qué les parece el parque? Está muy bien, está muy grande, está perfecto. Está muy bonito. Sí. ¿Y qué les parece el haber venido a una expo aquí en el Parque Esmeralda? Pues una buena convivencia entre todos. Y una buena información también. Sí, nos orientan más para saber lo que vamos a querer para el futuro. Ay, bueno, he visto que están entrando a una serie de eventos, unas pláticas, ¿no? Más o menos. Sí. Acerca de qué les dieron. Sobre la sociedad, que está conformada, que las causas, consecuencias que puede conllevar, no tener una buena relación en ella. Ah, mira, si pusieron atención. La fidelidad, que no siempre es de noviazgo, también es familiar, es entre la sociedad. Muy bien. La sociedad. Y bueno, ¿a ustedes qué ya tienen pensado qué es lo que van a estudiar? Médico veterinario. No, aún no, estoy indecisa. Ah, ok. Tecnología y derecho. Ah, perfecto, pero pues aquí hay bastantes escuelas. ¿Qué les parece reunir a diferentes escuelas para que les brinden su información? Pues está mejor porque así ya me oriento más hacia dónde voy, hasta dónde van mis capacidades y eso. Ajá. Y bueno, ¿tú ya checaste algunas escuelas? ¿No? Apenas van a iniciar el recorrido. La Universidad de Chapingo o en la UNAM. Ah, perfecto. Para ver. Ajá. Pues aquí hay varias opciones en donde pueden ver odontología, como decían, o médico veterinario. Y pues también les brindan estas escuelas promociones, ¿no? ¿Sí han visto algunas? No. Bueno, yo no. No. ¿Nada de promociones todavía? No, aún. ¿Apenas van a iniciar ustedes el recorrido? Sí, apenas. Ah, perfecto. Pero qué bueno que nos visitaron aquí, porque bueno, nosotros somos de Ameca Meca y bueno, tenemos este espacio en La Voladora Radio, ya después se van a poder escuchar en nuestras redes sociales. Ahora sí que búsquenos como SEGA, Centro de Estudios Gastronómicos Ameca Meca. Nosotros estamos ofertando lo que es la licenciatura en gastronomía. Ahí si conocen a alguien, ahí todo, nosotros tenemos promociones, chicas. Pues muchas gracias. No, al contrario. Gracias. Gracias. De nada. Cocinando ideas con SEGA. Cocinando ideas con SEGA. Cocinando ideas con SEGA. Cocinando ideas con SEGA. Hola, y ahora nos encontramos con otros chicos de por acá. ¿De qué escuela nos visitan? Prepa 30. ¿Prepa 30? ¿También? 127. Ah, 127. Muy bien. ¿Se están divirtiendo? Sí, está bastante entretenido. ¿Han venido a alguna expo en un parque? No, me parece que no. ¿Es la primera vez? Sí. ¿Y qué les parece esta temática? Es muy entretenida porque aparte de poder conocer las carreras universitarias que nos ofrecen las universidades locales. Es una grandiosa idea tener también momentos de esparcimiento, ya sea con la tirolesa, las bicicletas, tiro con arco, el lago y la escalada en rapel, para poder así, aparte de conocer una idea educativa, el poder divertirse a la vez que aprendes. ¿Cuál es su nombre? Luis Eduardo. Karen. Karen, ¿qué te parece a ti? Pues me ha parecido bien, bueno, las pláticas que nos dieron, pues estuvieron bien, se me hicieron bastante, pues como un tema muy importante que necesitamos conocer, y pues así como él dice, pues los juegos nos han entretenido un poco, y como que nos hacen despejar un rato, y no hacen este viaje, digámoslo así, tan aburrido. Tan tedioso, ¿verdad? Como normalmente luego son las exposiciones o las expos, ¿no? Que a veces se las ofrecen, pero dentro de sus instituciones. Así es, y luego experientas así fuera de las instituciones, como que nos llenan mucho de información y conferencias y te hacen hacer exámenes diagnósticos, y la verdad sí satura un poco, y el tener un momento así de esparcimiento da aparte una mejor capacidad de retener la información expuesta. ¿Ahorita qué han hecho? Yo ya completé todas las actividades de recreación, ya pasé a la conferencia, estuve viendo las diferentes opciones educativas que están presentadas y ahorita solamente estoy pasando el rato aquí en el parque. Ah, qué padre, como un día de campo aquí con sus amigos, sus novios y te toca. Qué padre. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a usted. Que estén bien. Gracias. Cocinando ideas con Sega. Cocinando ideas con Sega. Cocinando ideas con Sega. Cocinando ideas con Sega. Tune mari entry are dil mein bachi ghanti are tang. Entry are dil mein bachi ghanti are tang. Dil ki sun ka entry are. En lo que hierve esto, vamos a hacer una pausa. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 2:34. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Busca libertad, tú tienes la palabra. Cocinando ideas con Sega, regresamos. ¿Quieres escuchar tus ideas? Llámanos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Yo soy el chef Carlos Álvarez Huerta. Y bueno, acabamos de escuchar la primer parte que nos dio nuestra queridísima licenciada Fabiola Soriano acerca de la gran ponencia y el éxito que tuvieron en esta feria tan importante, tan interesante para todos nuestros jóvenes que quieren seguir estudiando y quieren aperturar más su campo de oportunidades. Bueno, pues en este apartado que ellos vieron, un resumen pequeño, se estuvo viendo la parte que se dio en el bosque La Esmeralda, una joya verde impresionante en el cual se dio una feria cultural donde asistieron diferentes universidades con el propósito, pues bueno, de dar a conocer todas sus, la parte material, sus materias y lo que los chicos de repente nos preguntamos, ¿no? Decimos, ¿qué quiero estudiar? ¿Qué quiero hacer en la vida? Pues esta expo realmente fue una oportunidad para poder conocer diferentes universidades de toda la zona oriente y también de otros lugares. Estuvieron universidades de Morelos, estuvo Stanford, estuvo Universidad Latina, estuvo UNILA. Dentro de la zona oriente, pues estuvo la Universidad de TAC. También estuvo, obviamente, el SEGA, Centro de Estudios Gastronómicos, AMECAMECA. Y bueno, fue una mañana llena de muchas cosas porque hubo conferencias, hubo talleres y lo mejor que cada universidad se dio la tarea de estar con los chicos de manera personal, dándoles a conocer objetivos, precios, becas, porque yo creo que hoy en día es muy importante que todas las universidades pues podamos ofertar una beca para que estos chicos sigan adelante. Yo considero que tenemos un gran talento impresionante aquí en México, pero hace falta más apoyos para que los chicos se sientan motivados y hagan algo. Bien, pues bueno, seguimos con el tema de las exposiciones. Estamos hablando de las expo que realmente nos ayudan a nosotros. Recuerden que el programa se llama Cocinando Ideas. Entonces estamos dando ideas a los jóvenes que estudian gastronomía, a las amas de casa. Recordemos que la comida, híjole, es lo más delicioso, es lo que mueve al mundo entero, ¿no? Podemos quizá dormir muy poco o quizá a lo mejor alguna actividad importante, pero comer yo creo que no dejamos de hacerlo. Es algo que a todos nos encanta. Y bueno, justamente hablando de la Universidad SEGA, hemos estado durante este año haciendo diferentes ponencias y asistiendo también a las diferentes ponencias. Una de ellas, una ponencia muy interesante a la cual asistimos como cada año, es a Expo Abastur, que se lleva a cabo en agosto, del 28 al 31 de agosto. Y bueno, es una exposición con la finalidad de que todo el ámbito restaurantero, asista estudiantes de preparatoria, bachillerato, universidades, hasta amas de casa, ¿por qué no? O a cualquier otro amante de la cocina, porque yo creo que considero que todos tenemos nuestro chefcito dentro, ahí, ¿no? Que nos gusta cocinar. Y bueno, este tipo de exposiciones y foros, pues son con el objetivo de que ampliemos nuestro panorama. Y sobre todo nosotros a los jóvenes de la universidad los llevamos para que vean otro tipo de materiales con los que se pueden hacer las cosas, técnicas, porque obviamente este tipo de foros pues nos brindan diferentes catas, nos brindan diferentes exposiciones. Una de ellas muy interesante, la de cata de chocolate, la cata de café. Nunca nos ponemos a pensar que el café a lo mejor nada más se toma por tomar, cuando no, el café tiene su historia, hay diferentes procesos, técnicas, y sobre todo hasta para degustar una buena taza de café, tiene también su chiste. Y bueno, así como Expo Abastur, hemos estado participando en Gourmet Show, igual un foro totalmente más enfocado a la gastronomía gourmet. Abastur no digo que no, pero va más allá también al ámbito restaurantero y empresarial, si los chicos quieren emprender un negocio, porque generalmente lo importante, recuerden mis queridos radioescuchas, que no se trata nada más de hacer una carrera, sino también emprender un negocio que nos permita estar fusionando las dos, la carrera y también la parte de un negocio. Entonces, es la finalidad de llevarlos a estas salidas. Tenemos la de Gourmet Show, que es una salida en la cual pues hay diferentes catas, desde vinos, quesos, chocolates, etcétera. Justamente en el mes de diciembre tenemos también una visita al Museo de Chocolate de la Ciudad de México, una visita al Museo de Gastronomía de la Ciudad de México, y también vamos al Barrio Chino con la finalidad de que pues, los chicos amplíen sus conocimientos, tanto cultural e históricamente y en la forma de técnicas y métodos, porque muchas veces nos preguntamos, ¿no? Vamos a comernos un chocolate, pero no sabemos ni cómo nace, ¿no? Es un fruto que realmente tiene un color antes de extraerse la parte del cacao y toda esta parte histórica de cómo el chocolate se ha ido perdiendo dentro de nuestra cultura mexicana, porque pues obviamente ya hay muchos países que son primer lugar hablando en chocolatería, pero sin saber que quizá chocolate es uno de los productores, exportadores más importantes, no el número uno, pero sí tenemos yo creo que una función importante en este ámbito de la chocolatería. Entonces vamos al Museo de Chocolate, vamos al Museo de Gastronomía, igual un museo enfocado a todos los estudiantes de gastronomía, nivel prepa o universidad, para que veamos las diferentes etapas de la cocina. Y bueno, muchos detalles que realmente están increíbles, chicos. Radioescuchas, si gustan también, quieren venir, están invitados. Recuerden que estamos ubicados en Adolfo López Mateos, sin número, SEGA, Centro de Estudios Gastronómicos Amecameca. Y bueno, la idea de este programita de Cocinando Ideas es justamente de irnos dando ideas de a dónde podemos ir, porque luego muchas veces nosotros decimos, ¿no? Quiero salir de paseo o quiero ampliar mis conocimientos, ¿dónde puedo ir? Hay tantos museos. Debemos saber que México a nivel mundial es el número uno en museos, desde cultura, gastronomía, antropología, etcétera. Tenemos una infinidad de museos que nosotros no los aprovechamos. Yo vengo de toda la parte extranjera y aprovecha toda esta parte, chupa chupa mucha información que tenemos aquí en México, y nosotros también podemos hacerlo. Entonces, de eso vamos a estar hablando y de estar dando ideas dentro del programa. Y bueno, en la parte de la gastronomía, mis queridos radioescuchas, es importante que sepamos que también aquí en la parte de Morelos, no nada más en la Ciudad de México, hay grandes exposiciones. Está la de cocineras tradicionales. En Zacualpan también tenemos una feria bien padrísima que se reúnen todas las cocineras y de toda la zona de Zacualpan y algunos lugares cerca de lo que es Morelos, y hacen comida tradicional. Que la idea de esto es pues que comamos identidad, que comamos lo de acá. Y así hay infinidad de muchos lugares y foros y conferencias que hoy en día está pues muy de moda, y es una moda muy interesante de poder ir a mercaditos, a foros, a conferencias, a lugares donde podemos estar aprendiendo de todos, ¿no? De las cocineras, de chefs, porque yo creo que lo importante es que aquí en México, considero que

Y bien, regresamos, mis queridos radioescuchas. Antes de seguir con el programa, quiero mandar saluditos a alumnos que me escriben, y para mí es un placer que me escriban. Saludos a John de la Universidad Anglo-Hispano Mexicano, que nos está escuchando. Saludos, John. Saludos a Yeye de la Universidad de TAC. Saludos a Joel de la Universidad de TAC también, y así a muchos alumnillos que nos están escuchando. A todos ustedes también, radioescuchas, amas de casa, les mando un saludo, igual a mi esposita que me está escuchando. Un saludo a todos, y bueno, seguimos con este programita. Es muy corto el tiempo que tuvimos, resumimos lo que oímos. Tuvimos la visita al Bosque de la Esmeralda. No dejen de visitarlo ahorita en su mejor temporada. Hay una gastronomía riquísima. Ahí tenemos al chef Oscar, que está pues dándonos tantas riquezas a la hora de comer, bien delicioso. Y también pues vayan por su arbolito y no dejen de visitar lo nuestro. Ok, seguimos con la parte de seguir con foros y lugares que visitar. Recordemos que lo importante es siempre enriquecer nuestra cultura. Pero bueno, tenemos ya muy poco tiempo. Para mí es un placer estar con ustedes. Yo soy el chef Carlos Álvarez Huerta y vamos a dar una pequeña receta que para que todas las amas de casa de repente están, ¿qué voy a cocinar? ¿Qué voy a hacer? No se preocupe, señora, hoy vamos a hacer algo diferente. Hoy vamos a elaborar unas gallinas borrachas, así como lo escucha. No cree que va a agarrar a la gallina y se va a emborrachar con ella. No, ¿cómo cree? Vamos a hacer gallinas borrachas. Es un platillo mexicano, típico de Durango. Y bueno, aquí estas gallinas, realmente la historia es que la gallina, antes de matarla, hay que darle bastante jerez, embrutecerla y así para que la proteína tenga un mejor sabor y poderla consumir. Bueno, si no lo hace, puede comprar en el supermercado cualquier pechuga de ave, puede ser de pollo, de pato, generalmente se hace con gallina. Los ingredientes son pechuga de cualquier ave, como lo dijimos, jerez, 100 gramos de pasas, 100 gramos de nuez, 100 gramos de chorizo, vamos a ponerle unos 3 chiles serranos, media cebolla morada o blanca. Recordemos que la cebolla morada pues le da más sabor a este proceso, y 100 gramos de tocino. Es un platillo que podemos comerlo así en tacos. Recordemos que la cocina mexicana, pues gracias al maravilloso maíz mexicano que tenemos a un hijo periódico de la gastronomía, que es el taco. Y bueno, vamos a la elaboración. Es muy sencillo. En lo que nuestro pollito, la pechuga de pollo, vamos a cocerla normal con su cebollita, laurel y un ajo. La dejamos ahí, dependiendo del kilo, vamos a dejarle el tiempo en olla a fuego. Vamos a dejar que hierva. Mientras vamos a picar nuestro tocino, nuestra cebollita. Disculpa, nuestra cebollita, nuestro tocino y nuestro chorizo lo vamos a desmenuzar. Y vamos a tener ya ahí en nuestra mesita, nuestra pesada, nuestras nueces y nuestras pasas. Entonces, en una sartén lo que vamos a hacer, a poner nuestro tocino. Lo pueden cortar como ustedes quieran, yo les puedo decir algún corte, pero podemos cortarlo de una manera que no sea tan tosca. Dejamos que dore en una sartén y va a soltar su grasa. No ponemos grasa porque ya el tocino tiene bastante grasa. Dejamos que dore, agregamos el chorizo, se desmenuza, añadimos lo que es la cebollita en pluma y un ajito en petit. Una vez que se unifica todo, se va dorando, agregamos ya lo que es el pollo cortado en cubos, se lo añadimos, agregamos almendras bien picaditas o nueces o cualquier fruto seco que le venga bien, pasas, arándanos, le queda perfecto. La originalidad es que es con pasas y nueces, pero ustedes pueden variarla aquí. Una vez que empieza a dorar nuestro pollito con nuestros embutidos, agregamos nuestro chilito picado bien finito para darle ese toque picante que los mexicanos siempre buscamos. Dejamos que dore, sazonamos con un poco de sal, pimienta. Yo recomiendo que casi nada de sal porque tenemos invitados, son muy salados. Entonces no tanta sal, y bueno, pues ya dejamos 5 o 10 minutos a que suelte sus jugos y le apagamos. Preparamos unas tortillitas y lo acompañamos con una buena salsa verde, una salsa roja. Y no se les olvide que al final le ponemos un poco más de jerez, una taza por cada medio kilo de ave, para que tenga fuerte sabor a jerez. Y vamos a ver que es un sabor realmente delicioso. Y aquí está la receta de la semana. Vamos a estar compartiendo más recetas. Tenemos gallinas borrachas. Escríbanos a nuestras redes sociales.